Seferino, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, Seferino, uno de los temas que bueno venimos tratando esta semana es sobre la posible vuelta del fútbol en la provincia de La Pampa. Hoy tienen reunión, o tenés, mejor dicho, reunión con los presidentes de la Liga Pampeana y de la Liga Cultural. ¿Cuáles son algunos de los temas principales que se van a estar tratando? Sí, en principio las dos ligas se juntan para hacer algún tipo de requerimiento, concretamente con la vuelta de la competencia, primero del fútbol 11 y después de la competencia en el ámbito de las ligas de la provincia de La Pampa, las ligas oficiales. Así que nos vamos a juntar a partir de las 18 y ahí vamos a escuchar cuáles son las inquietudes y hasta las necesidades que tienen ellos de la vuelta del deporte. Uh-huh. Obviamente la vamos a escuchar atentamente, nosotros también a partir de eso vamos a elaborar algún tipo de definición para que el 2021 a priori lo tomamos como un año deportivo nuevo, el 2020 queda totalmente descartado en cuanto a lo que es competencia, pero bueno, aspiramos a que el 2021 podamos tener ese bloque importante en los espacios federativos que es la competencia y que es tan importante, ¿no? Así que nos vamos a juntar en la tarde, los vamos a escuchar y a partir de eso vamos a ver si podemos lograr algún tipo de consideración y siempre yo, la verdad que en mi gestión soy bastante concreto en las cosas que pretendo, pero en estos tiempos que estamos viviendo, hablar de cosas concretas es muy difícil, sin duda que tenemos una esperanza cifrada en la aparición de la vacuna y en seguir peleando para que los casos puedan ir bajando en la provincia de La Pampa y a partir de eso contar con un escenario ideal para la vuelta del deporte federado. Vuelvo a insistir, tenemos por ahí un panorama más claro, pero no podemos hablar de cosas concretas porque uno avisora que la cosa va a mejorar, pero no estamos en condiciones de decirlo que va a ser así. Seferino, buenas tardes. Por lo que dices, la reunión de hoy sería como un primer paso, ¿no? Escuchar requerimientos, situaciones actuales, pedidos especiales. Después vendrá un análisis y una respuesta o contrapropuesta. ¿Es más o menos esa la dinámica? Sí, esa es la dinámica. Si bien nosotros tenemos algún tipo de objetivo a futuro, pero no solamente para el fútbol, sino para todo el deporte de la provincia de La Pampa, es que esperemos el comienzo habitual de las temporadas, que son en marzo, proyectemos para esa época. Tomémonos un mes de preparación, que sería el mes de febrero, pero a raíz de esto, hoy vamos a hablarlo con las ligas, a ver si coincidimos en este punto, y lo que te puedo decir que se avisora es esto que te estoy planteando. Nosotros anhelamos un febrero de preparación, de vuelta a los deportes convencionales, que siempre lo hemos dicho, es el próximo paso que queremos dar, y esperemos un marzo donde el estatus sanitario provincial nos permita volver a la competencia, pero todo esto siempre con protocolos. Los protocolos van a tardar mucho tiempo en irse. Cuando digo protocolos, tener algún tipo de control sobre la actividad. Hay cuestiones que van a seguir viviendo o conviviendo durante mucho tiempo, que también son bienvenidas, como el tema de la higiene en el deporte, el alcohol en gel y demás. Yo creo que el día que derrotemos a este maldito virus, estas cuestiones deben quedar porque también sirven para controlar otro tipo de enfermedades. Así que vuelvo para atrás y te digo, nosotros estamos esperanzados en poder iniciar la temporada deportiva como se inicia todos los años. ¿Y esto va a ser para los deportes en general? Digamos, ¿todos los deportes apuntan a volver en marzo? Sí, todos quieren, es más, hay muchos que quieren ya, pero bueno, lo que nosotros les explicamos es que tenemos que usar el sentido común y decir, el año, esto pasa cada muchísimos años, cada cientos de años. El año 2020 tengamos lo perdido, no querramos ganar tiempo por todo lo que se perdió en el 2020 y hacer las cosas mal. Por eso nosotros le decimos que diciembre es un mes donde la competencia no va a volver. Enero siempre en el deporte, ustedes que lo saben, es un mes donde la actividad es baja, casi nula, sí. Se refleja en los medios gráficos y en las radios también, porque la escasez de noticias, sobre todo a nivel provincial, es grande porque no hay actividad. Y se empieza a mover un poquito el avispero allá por el mes de febrero y ya la competencia alguna a fines de febrero y algunas en marzo. Por eso digo, respetemos ese calendario que tenemos del deporte, no nos apuremos, no querramos recuperar en enero todo lo que perdimos en 12 meses. Claro. Y esperar la llegada normal del calendario deportivo y siempre de reojo mirando el estatus sanitario en la provincia de La Pampa. A veces uno habla de esta manera y parece que estuviera conforme, donde yo tengo un inconformismo total de lo que fue el 2020, pero también tenemos que ver que lo que sucedió fue algo inédito a nivel, no solo a nivel local, a nivel provincial, nacional y mundial. Yo te puedo mostrar el chat de las autoridades de Nación. En San Luis y en Catamarca están peleando para la vuelta del fútbol 5. Está bien, Mendoza ya habilitó la competencia, pero te digo que no todo va de la mano en todas las provincias. Hay por lo menos 15, 16 provincias que todavía no han empezado ni a entrenar en los deportes de conjunto. Sí. Nosotros en su momento fuimos de avanzada, porque cuando lanzamos el programa de entrenamiento para los deportes de conjunto, creo que fuimos los únicos en el país, en el fútbol 5 fuimos los primeros en el país. Y bueno, y ahora estamos en un momento expectante. Y después hay provincias que sí, que ya están compitiendo. Pero bueno, no es la realidad que queremos para nuestra provincia. El año ya se terminó. Esperemos el 2021 y comencémoslo como íbamos a comenzar el 2020. No sé si me explico. Sí, pero claro, también claro. También tenemos que observar el estatus sanitario que vamos a tener en la provincia. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos en cuanto a la conducta de esta enfermedad. Cada vez se sabe más, pero igual en algunos aspectos sigue siendo una incógnita, ¿no? Gracias, Seferino, por estos minutos con Radio Kermés. Queríamos conocer la postura del gobierno provincial y bueno, ha quedado clara. Bueno, te agradezco mucho y a disposición para cuando lo requieran ustedes. Bueno, muchas gracias. Seferino Almudévar, subsecretario de Deportes de La Pampa, dejando clara la postura del gobierno provincial, por ahí teníamos dudas de cuál iba a ser la postura encontrada entre clubes y el gobierno. Me parece que entre la nota del presidente de Atlético Macachín y la de Almudévar queda un poco claro que la expectativa es volver en marzo, lo dijo clarísimo el subsecretario, que el año está perdido y que hay que pensar en arrancar el año que viene como un año normal, como se arranca siempre, que es en marzo. Hay competencias que arrancan en abril,